ay mentí, ay mentí, Alejo, no, ay mentí, ay mentí, ay mentí, Alejo, no. Él vacila a las muchachas con su cachucha bacana. Él vacila a las muchachas. Ay, mentí, ay, mentí, ay, mentí, Alejo, no. Ay, mentí, ay, mentí, ay, mentí, Alejo, no.